Necesita un medio de comunicación como el nuestro, que es muy querido, ¿eh? Y valorado, en serio. Bueno, eso es lo que la gente nos dice acá en interno. El día de hoy estamos con miembros de Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial. Estamos con el hermano Andrés, la diaconisa Valesca y la hermana Lisette. La persona que escribió esto es una persona muy estructurada, le gusta mucho el arte, se siente muy feliz de estar en el lugar donde se siente acogida. Eso uno lo ve aquí por la grafología de la persona que escribió, ¿no? Son técnicas que uno aprende para conocer a los niños cuando, porque no tengo tiempo para conocerlo a todos. Entonces, a través de las letras, sabes con quién estás conversando, porque las letras dicen la calidad de gente que nos visita. Ya, vamos a conversar. Buenos días, niños, ¿cómo están? ¿Qué los trae por la radio? Acérquense. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Acérquense más al micrófono. Eso, están en su casa. Hola, buenos días. Ya, cuéntenos. ¿Qué hacemos acá en la radio, Winter? Sí, hola, buenos días, soy Andrés, miembro de la Iglesia de Dios. El día de hoy hemos venido a esta radio para anunciar acerca de la predicación a 5 millones de personas junto con países de América del Sur. Quería contar un poco acerca de nuestra iglesia. La Iglesia de Dios fue establecida por Cristo en San Juan, Jesús en su segunda venida, en la República de Corea en los confines de la Tierra del Oriente en 1964. El nombre Iglesia de Dios originó en la Biblia y significa Iglesia establecida por Dios e Iglesia cuyo propietario es Dios. Bajo las bendiciones de Dios ha crecido hasta tener 3 millones de miembros con cerca de 7.500 iglesias en más de 175 países en medio siglo y realiza la obra misionera y servicios voluntarios con el objetivo de predicar las buenas nuevas de salvación y felicidad a todas las naciones. Por eso en nuestra iglesia, según la Biblia, creemos en Dios Padre y creemos en Dios Madre. No solo Dios Padre, sino también Dios Madre, son testificados en toda la Biblia que Dios nos ha dado para nuestra salvación. Seguimos los ejemplos de amor, servicio y sacrificio de Dios Padre y Dios Madre. Sí. Por eso también quería comentar un poco más, Juan Carlos, acerca de qué verdad guarda nuestra iglesia. Nuestra iglesia guarda la verdad del nuevo pacto que fue establecido por Jesús hace 2000 años. El nuevo pacto que Jesucristo estableció y guardó como ejemplo hace 2000 años es la verdad perfecta para salvar a la humanidad. Guardamos el nuevo pacto como el día de reposo y la Pascua, así como lo hizo la iglesia de Dios primitiva que Jesús estableció y a la cual asistieron los apóstoles Pedro, Juan y Pablo. En esta época en que la verdad ha desaparecido y el desorden prevalece, estamos guiando la verdadera reforma religiosa, restaurando la verdad de la iglesia primitiva para guiar a la humanidad a la vida eterna. Este es el propósito de nuestra iglesia. Bueno, acá hay gente que nos les manda saludos y dice, ¿de qué están hablando el día de hoy? Si todos sabemos que hay como un... ¿De dónde sale esto? Me pregunta acá, pregunta William. Sí, bueno, nuestra iglesia fue establecida por Cristo en su segunda venida. La Biblia es el manual para nuestra salvación, da testimonio acerca de Cristo en su primera venida, pero también da testimonio acerca de Cristo en su segunda venida, que en esta última época aparece junto con Dios Madre para permitirnos la vida eterna. Ya. Sí. Y hoy día hay una predicación a nivel mundial, ¿por qué no hablas de eso? Sí, bueno, el día de hoy tenemos una predicación de Chile junto con países de América del Sur, en el cual predicaremos y tenemos la meta de predicar a 5 millones de personas. ¿Pero por qué queremos predicar a 5 millones de personas? Es porque nuestra misión es salvar las almas que Dios ha venido a buscar en esta última época. Por eso nosotros estamos cumpliendo la profecía de la Biblia de predicar a todo el mundo entero antes de entrar en el reino de los cielos. Esta es nuestra misión, Juan Carlos. Y las personas que te acompañan el día de hoy, ¿qué más pueden aportar acerca de este proceso? Sí, bueno, mi nombre es Lisette, ya, hermana Lisette, y puedo un poquito transmitir acerca de nuestra iglesia, ya, porque el mundo hoy en día se emociona por la Iglesia de Dios, ya, pero en realidad el mundo se emociona por el amor de Dios Madre, que da esperanza a los que sufren por los desastres, enfermedades y contaminación. Por acá la señora Patricia dice, ¿Dios Madre? ¿A qué se refiere con eso? Sí. Yo leo lo que dice la gente. Sí. Muchas gracias por las preguntas. La existencia de Dios Madre está testificada en los 66 libros de la Biblia, comenzando desde el Génesis. En Génesis capítulo 1, versículo 26, por ejemplo, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Muchos teólogos siempre se preguntan, ¿por qué Dios dijo hagamos? Ellos saben que indica a dioses, pero no saben qué dioses son. Significa Dios Padre y Dios Madre, que nos crearon a su imagen y conforme a su semejanza. Por eso, de la imagen de Dios, fueron creados varón y hembra. Podemos entender que todos los varones fueron creados a la imagen y semejanza de Dios Padre. Pero nosotras las mujeres fuimos creadas a la imagen y semejanza de el Dios de imagen femenina. Si al Dios de imagen masculina llamamos Padre, ¿cómo deberíamos llamar al Dios de imagen femenina? Dios Madre. Es muy lógico. También en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17, Dios dice que el Espíritu y la Esposa nos están llamando para darnos el agua de la vida gratuitamente. El agua de la vida que Dios nos da es la vida eterna. Es por eso que sin conocer a nuestra Madre Celestial en esta última época, no podremos recibir la salvación de nuestras almas. Dios también nos enseña que el sistema familiar terrenal, que consta de un padre, una madre y sus hijos, es figura y sombra de la familia celestial, que consiste en Dios Padre, Dios Madre y los hijos de Dios. Así como existe una familia, la comunidad del amor en la tierra, también existe una familia espiritual, la comunidad del amor eterno, ¿dónde? En el cielo. Toda la humanidad puede tener el verdadero consuelo, el descanso y también la vida eterna, si vienen a Dios Padre y también a nuestra Madre Celestial. Acá Carolina Guajardo dice, bueno, ¿y esto por qué no se ha enseñado anteriormente? Sí, bueno, Juan Carlos, quería comentar a Carolina, ¿cierto? De que, bueno, nuestra iglesia, ¿por qué está predicando esto en esta última época? Porque según la Biblia, la verdad establecida por Jesús hace 2000 años, según Apocalipsis capítulo 5, decía que iba a ser sellada. Pero ¿quién puede desatar los sellos de la Biblia en esta última época del Espíritu Santo? Solamente Cristo en su segunda venida, que es la raíz de David. En este caso nosotros creemos en Cristo Señor Ansanjón, porque Él fue el único que pudo interpretar la Biblia correctamente según la profecía de la Biblia. Siga nomás con el profesor. Sí, por eso quería comentar un poco acerca de Cristo Señor Ansanjón. Por eso, la restauración del nuevo pacto según las profecías de la Biblia. Dios profetizó que aparecería por segunda vez en la tierra para la salvación de la humanidad. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esto aparece en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Conforme a esta profecía, Dios apareció como un hombre por segunda vez. Cristo Ansanjón nos sirvió humildemente, sacrificándose por nuestra salvación como lo hizo en su primera venida. Él restauró la Pascua del nuevo pacto que nadie había comprendido para abrir la puerta de la vida eterna que todas las personas anhelaban. Puesto que en la Biblia está escrito, el Altísimo mismo establecerá Sion. ¿Dónde aparece esto? En Salmos capítulo 87 versículo 5. Él estableció Sion, la ciudad de las fiestas solemnes de Dios, según Isaías capítulo 33 del 20 al 24. Esta es la iglesia de Dios, que guarda las enseñanzas de la Biblia, incluyendo la Pascua del Nuevo Pacto, al igual que la iglesia primitiva. Cada año las iglesias de Dios en 175 países del mundo celebran la Pascua. Después de la ceremonia del lavado de pies conforme al ejemplo de Jesucristo, celebramos la Santa Comunión comiendo el pan y bebiendo el vino bendecidos. La iglesia de Dios predica la verdad de vida al mundo, esperando que todos los 7.000 millones de personas guarden la Pascua del Nuevo Pacto y se conviertan en hijos de Dios para que sean protegidos de los desastres y tengan la vida eterna. Toda esta verdad la estableció Cristo Señor Ansanjón, que es Cristo que vino desde el Oriente según las profecías de la Biblia. Acá la señora Geraldine les manda un saludo, dice, bueno, dice, la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se entiende además el capítulo de Apocalipsis que leyó y se puede interpretar de muchos modos, no es literal. ¿Qué opinan acerca de esto? Compartan con la comunidad. Yo les dije que es una comunicación abierta. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, podemos tener mucho de nuestro pensamiento, pero la Biblia no podemos añadir, tampoco podemos quitar. La Biblia testifica, dentro de sus 66 libros, la existencia de la Madre Celestial. Podemos verlo a través de todas las cosas creadas por Dios, todo testimonio de la existencia de nuestra Madre Celestial. Podemos ver las aves en el cielo, los peces en el mar, los animales en el campo. Todas las criaturas vivientes de este mundo reciben la vida a través de una madre. Nosotros también. Si no tenemos madre, no podríamos haber nacido en esta tierra. Espiritualmente también, Dios nos enseña esta voluntad, que así como la vida física es dada por las madres físicas, la vida espiritual sin falta debe ser dada por nuestra Madre Celestial, quien es el motor de nuestra Iglesia de Dios en esta última época. Por eso, nuestra Madre Celestial y su inmenso amor por sus hijos es lo que nos mueve para ayudar al prójimo y también realizar innumerables servicios voluntarios. Por eso, hermana Lisette, ahora les quiere comentar acerca de que nosotros no tan solo predicamos, sino que también a través de obras obedecemos la voluntad de Dios. Exacto. Por eso, también nuestra Iglesia, ¿verdad?, además de seguir las enseñanzas de la Biblia, también está practicando buenas obras, ya como el servicio voluntario, ¿ya? Nuestra Iglesia está ayudando, ya con el corazón de la Madre Celestial, de manera sincera y altruista, ya en la situación que vivimos actualmente, ¿verdad?, de desastres, enfermedades, contaminación, ya del medio ambiente, de todos los rincones del mundo. Ya por esta razón, diversos gobiernos y entidades han otorgado premios a la Iglesia de Dios más de 2.400 veces, como el Orden al Mérito, menciones, premios de agradecimiento, etc. Ya hemos recibido 2.600 medallas, ya, y los premios más importantes son el Premio de la Reina del Reino Unido, que recibimos el año 2016, y Premio del Presidente de los Estados Unidos también, y premios de 3 gobiernos de la República de Corea. Ya, por eso la Iglesia de Dios tiene la misión de restaurar, ¿verdad?, las almas a través del amor de la Madre al mundo, que se ha vuelto un lugar donde las personas viven de manera individualista, sin considerar la situación del prójimo. Se ha perdido la vida comunitaria también. En esta situación las personas se encuentran cansadas y heridas. Para dar consuelo y una cálida acogida, la Iglesia de Dios comparte el amor de Dios Madre. Sí, por eso quería comentar un poco más acerca de esto. Nuestra Iglesia no tan solo predica, sino también llevamos a cabo con obras lo que estamos predicando. Esto nos enseñó el Espíritu y la Esposa que aparecen en esta última época. Realmente, para entrar en el reino de los cielos, no debemos creer en Dios ciegamente, sino tener un conocimiento correcto de Dios, entendiendo su voluntad y también poniéndola en práctica, ¿cierto? Por eso, ¿qué dice Mateo capítulo 7, versículo 21? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los miembros de la Iglesia de Dios acompañan alegremente a Dios Elohim como ciudadanos celestiales que siguen la voluntad de Dios. Con un corazón humilde, compartimos las palabras de la Biblia con aquellos que quieren escuchar. Para que cualquiera que conozca la verdad y crea en Dios, le predicamos la voluntad de Dios por medio de la Biblia, que contiene la sabiduría que puede guiarnos a la salvación y guiarnos a las personas a tener una fe correcta. Cuando escuchan debidamente la palabra de Dios y tienen fe en Dios Padre y Dios Madre, lo guiamos al bautismo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, siguiendo la enseñanza de Jesucristo. Cuando renacen como hijos de Dios, los ayudamos a recorrer el camino de la fe en la verdad y compartimos el amor de la familia celestial con ellos. Por eso, nuestra Iglesia, tanto como predica esta palabra, también la practica a través de las obras. Por eso nuestra Iglesia también lleva a cabo servicios voluntarios también. Nuestra Iglesia tiene buena obra y muchas entidades, muchas municipalidades han reconocido a nuestra Iglesia también. A continuación, Lisette les va a mencionar estas municipalidades. Exacto. Por eso podemos como contarles que hasta la ONU fue inspirada por la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios hizo un aporte también, ya después del terremoto de Chile y de Haití, directamente a la ONU. Por eso, desde ese momento, la Iglesia de Dios está trabajando activamente con la ONU, ya, para ayudar a las víctimas de los desastres y también del calentamiento global. Ya, también la Iglesia de Dios une a las familias y a los vecinos, ya, al llevar a cabo fiestas de consuelo para familias y vecinos a través de conciertos de la orquesta, exhibición literaria y fotográfica, Nuestra Madre, etc., para proporcionar un foro para la armonía y la conversación entre las familias y los vecinos. La Iglesia de Dios comparte la esperanza con la nación y la sociedad. Realiza diversas actividades, tales como ayuda en los desastres, campañas de donación de sangre, protección del medio ambiente, práctica del amor al prójimo, apoyo a la comunidad, etcétera, para apoyar el desarrollo de la región, el país y el mundo y forjar un futuro brillante. La Iglesia crea la unión de la aldea global. Busca la paz y la armonía de la aldea global a través de la experiencia cultural y la visita de atracciones turísticas para el grupo de visita del extranjero, y realiza actividades como alentadores en los eventos internacionales. En Chile también, la Iglesia de Dios está establecida en cada parte de Chile, como Santiago, Arica, Maipú, Puente Alto, Buin, etc., y comparte el amor y la esperanza con el prójimo, considerándolo como una familia. Ayuda a los que sufren por los desastres inesperados, se esfuerza por crear un medio ambiente limpio y extiende los pasos de esperanza, deseando la felicidad de todos. Sí, acá tenemos algunos premios que recibimos el año pasado, reconocimientos ya en Chile. Placa de agradecimiento del alcalde de La Cisterna, reconocimiento en su destacada y comprometida ayuda hacia los más necesitados de nuestra comuna y a los damnificados por la catástrofe del norte de nuestro país. Santiago Rebolledo Pizarro, alcalde de La Cisterna, abril de 2015. Perdón. Trofeo del alcalde de Buin por el aporte a la cultura de nuestra comuna. Medalla del alcalde de Rancagua en reconocimiento a la contribución a la comuna de Rancagua a través de las actividades continuas de limpieza ambiental. Diploma de honor de alcalde de Quilicura. Se otorga el reconocimiento a la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, por su apoyo a la comunidad de Quilicura. Y placa de diploma de la Cámara de Diputados de Santiago, en reconocimiento a su contribución a la comunidad y su devoción. Bueno, acá le mandan hartos saludos. Dice, mira, no estoy de acuerdo con lo que están hablando, dice Ramón González, pero es bueno hablar de Dios de todas formas. Estamos ya en el tiempo. Y acá dice, no se supone que ellos creían en la Virgen solo como engendrador de Jesús, dice José Antonio. Sí, claro. Sí. Bueno, quería comentar acerca de esto. Realmente Dios Madre no es la Virgen María. Dios Madre y Dios Padre son los creadores de toda esta tierra, de todo el universo. Ellos crearon a María definitivamente. Dios Madre es la creadora y la que permite la vida eterna. Por eso yo quería comentar un poco acerca de nuestra iglesia. Realmente muchos pueden pensar nuestra iglesia es pequeña, realmente ellos nomás solamente creen en Dios Madre, pero no es así, ya que nuestra iglesia en Chile hay más de 50 iglesias de Dios a lo largo de todo Chile, desde Arica hasta Punta Arenas, con más de 2.000 miembros y a nivel mundial con más de 3 millones de personas. Podemos entender de que los que realmente creen en la profecía de la Biblia reciben la vida eterna a través de Dios Padre y Dios Madre. Por eso, Juan Carlos, también nuestro propósito al venir hoy aquí es anunciar la predicación del día de hoy a 5 millones de personas. Ya. Pero también, como sabemos que aproximadamente 10.000 habitantes de Puente Alto están escuchando esta radio, queremos invitarlos para que ellos se puedan acercar también a nuestra iglesia sucursal en Puente Alto, que está en Eizaguirre 10, a pasos del metro de Plaza de Puente Alto. Y también en La Florida, que también está cercano, en Trinidad 286. Perfecto, quiero agradecer su gentileza, su tiempo. Acá quedaron muchas preguntas, pero ya no tengo más tiempo para... Sí, agradecemos mucho por habernos escuchado el día de hoy. Realmente todos están invitados a conocer la Biblia. Realmente hay una única verdad, pero solamente quien puede saber interpretar la Biblia, solamente Cristo en su segunda venida. Por eso crean en Cristo, Señor Sanjón, en la Madre Celestial, y reciban la vida eterna, y juntos entremos en el reino de los cielos. Muchas gracias. No me digas nada, lo sabía, que nuestro romance acabaría.